Lo festejamos con el personal, el izamiento de la bandera, hicimos un desayuno. Bueno, la fiesta se va a hacer el día domingo 28 a las 15 horas. Uh-huh. ¿En qué va a consistir esa fiesta? Bueno, la fiesta va a haber desfile de autoridades, de instituciones, distintas instituciones, distintos cuarteles, de la regional y cuarteles vecinos de la localidad. Uh-huh. Se cumplen 75 años. ¿Vos hace cuánto que estás acá? ¿Cómo has notado cambios o cosas que vos veas que hay que mejorar? Bueno, yo estoy acá del año 95, y uno lo que ve es el avance, ¿no?, de lo que es... yo estoy del año 95, estuve 3 años afuera, así que bueno, hace 22 años que estoy en el cuerpo activo, hace poquito más de 2 años y medio que estoy a cargo del cuartel. Y los avances fueron progresando día a día, año tras año, para bien, ¿no? La comunidad va creciendo, los tiempos van cambiando y gracias a Dios vamos hacia adelante, ¿no? Bueno, por suerte... tenemos una comisión directiva que trabaja codo a codo con nosotros. Bueno, la semana pasada se adquirió una unidad 0 kilómetros, una unidad cisterna con 12.000 litros de agua. Es una de las pocas unidades que tiene el cuartel 0 kilómetros. Eso es bárbaro para nosotros. Y en relación con el cuartel que está en Petión, me imagino cómo se relacionan, ¿no? ¿Hay dos lugares donde se puede trabajar en conjunto? Lo que sería Petión, se está trabajando por el tema de la independencia del destacamento para que sea cuartel central. Eso ya depende de la parte de jurídica, que es la última instancia donde tiene que decir que a partir de tal fecha empiezan a trabajar solo, ¿no?, como cuartel central. Pero la relación es normal, de bombero a bombero. Nosotros tenemos comunicación constante con el cargado de allá, cubrimos servicio en colaboración a lo que es Petión, así que no hay problema con ese sentido. Hernán, desde que arrancaste hasta hoy, ¿has notado un crecimiento en la gente que se quiere sumar para ser bombero acá en Cañuelas? Sí, se terminó la inscripción del curso de bombero femenino y se hizo un curso, continuamos un curso de la otra camada con 5 bomberos que ingresaron hace unos días, y yo creo que posterior a la fiesta ya vamos a una inscripción nueva para nueva incorporación. ¿Hoy cuántos son los incorporados? 5 bomberos. La semana pasada ya lo dimos de alta en Defensa Civil. ¿Y en total cuántos son? Y alrededor de 45, 46 más o menos. ¿Y es un destacamento que trabaja las 24 horas? Bueno, Cañuela de por sí, tenemos servicio todos los días cumplido. Cañuela creció mucho con el sistema de rutas también. A lo mejor en la época donde yo entré pasaba un día, 2 días, una semana y no pasaba nada. Hoy tenemos evento todos los días, alrededor de una salida al mes, ¿no? Alrededor de una salida por día. Bueno, tenemos alrededor de 40 servicios mensuales aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo es el día a día de un bombero acá en Cañuelas? Y el día a día es, aparte de uno convivir con el trabajo particular, yo trabajo particular en una empresa. El momento que no estás trabajando, es obvio que todos pasamos por el cuartel. Y cada uno tenemos una tarea, una función, y nos repartimos entre lo que es la familia y lo que es el trabajo de bombero, ¿no? ¿Y cómo se ha ido renovando, no? Porque hasta hace poco nos tocó entrevistar a las chicas que se sumaron al equipo, y era algo también totalmente nuevo para ellas, más allá de que ya tenían una pequeña relación con el cuerpo. Sí, bueno, para nosotros también fue un tema de adaptación. Pero bueno, hoy en día ya nos acostumbramos, trabajamos de igual a igual. Si bien son mujeres... A veces lo tomamos como un bombero más, claro. Son un bombero más ellos, no hay ningún tipo de problema. Nada. Recordanos cuándo se va a estar realizando la fiesta y el horario. Bueno, la fiesta es el domingo 28 a las 15 horas, vamos a hacer el desfile en Avenida Libertad, desde la calle Belgrano hasta 9 de julio.